café no, la bonanza cafetera. Sí, señor. No tengo finquita, mejoró mi situación. La tierra es la riqueza que tiene el agricultor. Me bajaron las papas, subieron el café. Yo sembré mi arracacha y ya empezó a florecer. Ya me creció el banano, las guayabas también. Pero me da más plata la cosecha de café. Por eso en mi finquita vivo contento de ser agricultor. No me arrepiento. Por eso en mi finquita vivo contento de ser agricultor. No me arrepiento. Ya va a arrepentir, ¿o no me? Este cafetal florido allá. Y las yaboleras malucas. Siembralo. Esta yabolera. Ya las chapoleras mucho me han trabajado. Cogieron el café, me limpiaron el cacao. Como tengo gallinas, descuidarlas no puedo. Las muchachas dañinas, va y me quiebran los huevos. Tuve que echar a Pedro, lo eché porque era enano. Ese hombre no alcanzaba a cogerme el banano. Por eso en mi finquita vivo contento de ser agricultor. No me arrepiento. Y por eso en mi finquita vivo contento de ser agricultor. No me arrepiento. Que ser enano, no alcanza uno a nada. Opa, opa, epa, opa, le. Como tengo gallinas, descuidarlas no puedo. Las muchachas dañinas, va y me quiebran los huevos. Tuve que echar a Pedro, lo eché porque era enano. Ese hombre no alcanzaba a cogerme el banano. También tuve que echar a la vieja Anacleta, porque en el desayuno no me ponía la arepa. Por eso en mi finquita vivo contento de ser agricultor. No me arrepiento. Y por eso en mi finquita vivo contento de ser agricultor. No me arrepiento. Thank you.